When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown. Hola y bienvenidos a Highlights, un espacio dedicado a reconocer las últimas tendencias que marcan el estilo de la música electrónica actual. Conduce Felipe Sarmiento y Luisa Sánchez.